Música sin clasificar, un programa de la Radio Pública Argentina. Música sin clasificar, un programa de la Radio Pública con mucha música y algunas palabras que tejen los sonidos. Hoy tenemos un nuevo capítulo con los valses, esa música surgida en Europa y que en la Argentina fue recibida de diversas maneras. Por un lado, se ha mantenido la forma anterior, que la liga a la música que llamamos clásica, y por otro, se han dado versiones locales y populares que la ligan con el tango y lo que nosotros llamamos folclore. Escucha esto. Federico Chopin es el compositor polaco más reconocido por su talento, por su originalidad, por su defensa de los valores nacionales en el siglo XIX y por expresar en mazurcas, en nocturnos, en impromptus y en valses una galería infinita de música para piano. A ver cómo suena este vals. Thank you.

Después él la tomó del brazo como hacían antes para caminar. Y llenos de ternura y gracia fueron a la plaza y cuando llegaron allá bailaron canciones tan lindas que la gente toda al fin se despertó. Felices se encendieron las ventanas, la ciudad toda se iluminó. Y fueron tantos besos locos, tantos gritos roncos, que ya no se oía más. Y el mundo comprendió, y el día amaneció en paz. El siglo XX en Rusia vio emerger a notables músicos que pusieron al ballet en un lugar de privilegio, como en este caso, con un fragmento de Cenicienta. Thank you.

al Chango Nieto haciendo Desde el Alma y a Nacha Roldán cantando de Chico Huarque Valsiña. Después, tres momentos de Cenicienta, de Prokofiev, danza de Cenicienta, El Príncipe y El Vals, por la orquesta de Cleveland, dirigida por Vladimir Ashkenazi. Luego escuchamos Valsecito Amigo por el dúo Fuertes Barnerín. Más cerca del final, María Elena Walsh interpretando su propio tema, Vals Municipal. Y en el cierre, un clásico, un verdadero clásico, Parece Mentira, por Nelly Omar. Idea original, producción y conducción, Darío Burstin. Edición y compaginación, Esteban Villarruel. Esto fue Música sin clasificar, un programa de la Radio Pública Argentina.